en Costa Rica. En los últimos días circuló información extraoficial en la que se presumía que el gobierno del presidente Rodrigo Chávez Robles pretende firmar un decreto ejecutivo para derogar la norma técnica que garantiza la aplicación del aborto terapéutico. La norma técnica fue emitida en la anterior administración como una propuesta de solución por parte del Estado ante una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por el caso de dos mujeres que fueron obligadas a llevar a término embarazos incompatibles con la vida extrauterina. Según el presidente Rodrigo Chávez, se trata de chismes y rumores, pues supuestamente no tenía la intención de retroceder en materia de derechos humanos. Vea, chismes y rumores hoy hay muchísimos todo el tiempo. Eso es un chisme, eso es un rumor, eso es un documento que yo no he visto, es un documento que no tiene sello, que no tiene firma. Nosotros no vamos a retroceder en materia de derechos humanos y vamos a hacer lo que siempre he dicho, proteger o dar una exención al Código Penal para cuando haya criterios técnicos médicos favoreciendo o que certifiquen que no hay una alternativa más que un aborto terapéutico. Eso estamos convencidos. Si nos comprometimos a revisar que ahí no haya portillos, y eso lo estamos haciendo, pero eso que salió hoy es chismes y rumores hoy, nada más. Pero el 1 de marzo, el semanario Universidad dio a conocer la existencia de un video en el que se confirma el interés del gobierno de eliminar el concepto de aborto terapéutico cuando corre peligro la vida o la salud de la persona gestante. El video deja en evidencia que la iniciativa cuenta incluso con el visto bueno de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este video corresponde a una reunión del grupo técnico que analiza la propuesta de reglamento técnico para la atención integral de la mujer y del niño o niña por nacer, durante el embarazo, parto, posparto y en situación de peligro inminente de muerte. Escuchemos las declaraciones del jefe legal del Ministerio de Salud, Guillermo Castro Rodríguez, durante dicha reunión. El trabajo se hizo conjuntamente con médicos de la CAC, del Seguro Social, con médicos de la empresa privada, con farmacéuticos y con enfermeros. Lógicamente con abogados, varios abogados. Y se verificó toda la normativa de la caja. Un decreto que lo que viene es a referirse a una serie de actuaciones reales para proteger en lo más posible la vida de la madre y de su hijo, del niño. Esto considero yo que es una mejora a la posición que va a tener la caja, porque ya doña Marta eso lo tiene muy claro. Y doña Marta, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que también está de acuerdo en el proyecto este que estamos planteando, y eventualmente todos los índices de la caja, porque ya eso lo tengo ya bien referido. Me sorprendió que dijera el concepto de aborto. No existe en el documento ese término, no aparece en ningún lado. No lo puse, no existe. Pero recuerde que este manual o este reglamento que queremos pasar está fundamentado principalmente en la constitución política. Y la constitución dice que la vida es inviolable. El único que no puede discutir en esto es el niño, el que está en el vientre de la madre. Ese no puede decir nada porque no puede levantar la mano como hacemos nosotros para decir, a mí, tómenme en cuenta. A ese no. Entonces, el aborto impune, mal llamado, por cierto, jurídicamente está mal planteado. En este reglamento, en este manual, se elimina. Totalmente. Pero sí le indico que tanto la ministra Jocelyn Chacón en su momento, que estaba muy interesada en este manual, en este reglamento, ella estaba 100% incluida en este proceso y lo incluyó también el presidente. Y ahora el don Alexei, que lo conoce, está muy interesado en de que se pase. Recordemos que en Costa Rica el aborto terapéutico es legal desde 1971, según el artículo 121 del Código Penal. Este tipo de interrupción del embarazo protege la salud física y mental de las personas gestantes y se aplica en embarazos que son incompatibles con la vida del feto o cuando peligra la vida de la persona gestante. La abogada especialista en derechos humanos, Larisa Arroyo, explicó las contradicciones que presenta el documento promovido por las instancias de gobierno. justamente uno de los puntos más importantes es que todas las normas, tanto técnico-médicas como legales, tienen que tener una armonía y tienen que poder entenderse entre sí y buscar las menores contradicciones posibles. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que la vida es inviolable, pues es cierto, ¿verdad?, como derecho. No obstante, hay excepciones. Una de esas excepciones es el Código Penal en el 121, y no necesariamente se tiene que decir el término aborto impune, tal y como sale en el Código Penal, para que esta norma se refiera, pues justamente, entre otras cosas, al derecho a la salud y a la vida de la mujer, así como a la autonomía y otros, que quedan en evidencia. Por ejemplo, una de las cosas que no se ve en el documento, aunque hay una larga lista de instrumentos jurídicos de protección, no puede ser una lista taxativa, ¿verdad? Pero sabemos, por ejemplo, que Convención Sadat, ahora que Carla estaba mencionando que la señora presidenta estaba en Ginebra defendiendo el informe CEDAW, bueno, la Convención CEDAW incluso tiene nivel supraconstitucional, y también la Convención de Derechos del Niño, y sería bueno pues recoger las recomendaciones de los diferentes comités de derechos humanos en esta temática. Por otro lado, me parece que también hay algo que habría que considerar, y es que cuando se habla del sistema interamericano, ¿verdad?, de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos, la sentencia Artavia Murillo en contra de Costa Rica es muy clara justamente sobre esto que mencionaba Guillermo alrededor de cómo se debe de entender el derecho a la vida en los casos en donde haya un riesgo para la vida o la salud de las mujeres. En tanto, no se puede dejar de priorizar estos derechos por encima incluso de la protección legal que se reconoce que se tiene que dar al producto del embarazo en cualquiera de sus etapas gestacionarias. Y quiero insistir, ¿verdad?, que el análisis que hay que hacer en este documento es muy grande, pero definitivamente está dejando de lado, por ejemplo, ahora que justamente hubo nuevas guías que sacó la OMS en el año pasado, si no me equivoco, en mayo, que también se las puedo compartir, que deberían ser consideradas a la hora de establecer este documento. Y creo que definitivamente la protección a la persona gestante, así como al producto del embarazo, es determinante. En eso no hay ninguna duda. De nuevo, no podemos olvidar, ¿verdad?, la normativa que tenemos actualmente, que está vigente, porque mi preocupación es que si este documento saliera tal y como está ahora, estaría violentando no solo el Código Penal, ¿verdad?, sino también la sentencia Artavia Murillo, solo para mencionar una, y por supuesto entonces el derecho de la Constitución, que incluiría no solo la Constitución misma, ¿verdad?, sino que también aquella protección que se brinda a través de convenciones, como les decía anteriormente, de la Convención CEDAW y la Convención de Derechos del Niño. Organizaciones y colectivas convocan a las manifestaciones del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para incidir en favor del derecho de todas las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos. Con la visión